Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Medievo. Barroco. Clásico. Romántico. Siglo XX. Ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música. Conserva la radio. Hola amigos de Conserva la Radio. Les habla Andrés Rodríguez. Sean todos bienvenidos. Hoy les traemos un programa muy importante y a la vez memorable que queremos compartirlo con todos ustedes. Yo soy Melanie Singo. Esperamos que sea de su agrado. Les habla Stalin Golatuña. Chicos, ¿saben que el otro día, por casualidad, me encontré con un gran amigo? Bueno, empezamos a hablar y justo me acordé de que él había participado en el Festival Nacional de Sambles de Viento. Si mal no recuerdo, fue en marzo de este año, ¿verdad? Sí, exacto. ¿Quiénes organizaron este festival? El Conservatorio, Andrés. Bueno, me imagino que no estuviste tanto en lo que fue la participación, pero te voy a contar lo que fue este festival. Esto se puso interesante. Bueno, el festival surgió por una inquietud de parte de todos los profesores que están a cargo del área de viento del conservatorio. ¿Y de qué se trató esa inquietud? Se basó en que ellos querían sacar un evento en el que todos los alumnos, ya sea dentro o fuera de la institución, tuvieran la oportunidad de participar y a la vez demostrar sus capacidades. Como ahora se dice, explotar sus conocimientos y aprender de nuevos. Interesante. ¿Quién estuvo a cargo y cómo fue posible realizar este festival? Bueno, estuvo a cargo el maestro Eleisi Socarrás y se hizo posible gracias al rector de la institución, a los profesores, a la secretaria, a los alumnos, a los auspiciantes y al Conservatorio Nacional de Música. Sí, de hecho los auspiciantes fueron la UDLA, Nova Music, Más Música y Sound Instrumental Bax. Realmente se ve que sí me lo perdí. ¿Cuántos ensambles participaron? Estuvieron 11 de la institución y 2 invitados. A mí en lo personal, las agrupaciones invitadas me parecieron súper buenas. Claro, a mí también, aunque las agrupaciones del conservatorio tampoco se quedaron atrás. Chicos, ¿qué es lo que más les llamó la atención de estas agrupaciones invitadas? Cuéntame, ¿por qué Stalin veo que sí te gustó y parece que mucho, ¿no? Yo creo en mi parte que fue porque una de ellas, de nombre Entertainer Sax Quarter, nace en las aulas del Conservatorio Nacional de Música de Quito en el año del 2012 y muestra un repertorio netamente variado, centrado en el estilo clásico, lo que fue la escuela del Conservatorio Nacional de Música. Déjame agregar que está constituido por alumnos y profesores. Eso aporta muchísimo, porque a veces uno como estudiante aprende bastante al lado de un profesor, incluso hasta ensamblar y hacer todo en conjunto. Por mi parte, a mí me gustó la agrupación del cuarteto de trombones llamado Ávila Trombón Quartet, sobre todo porque está conformado por músicos académicos latinoamericanos de trombones. Esto quiere decir que ellos ya tienen otra perspectiva por lo que se basan a la música sinfónica y popular. Bueno amigos, escuchemos un poco de estas dos agrupaciones. Thank you. Cambiando un poco de tema, Melanie, ¿tú qué sabes de qué manera aportaron los auspiciantes en el festival? Sí, en resumen todos aportaron, pero cada uno aportó de diferente manera, como fue luces, escenario, sonido, publicidad, donación de accesorios para instrumentos, etcétera. Saben, con todo lo que cuentan ya me entraron las ganas de escuchar un poco más de lo que fue ese festival. Claro, pero esta vez vamos a escuchar un resumen de todos los ensambles del Conservatorio Superior Nacional de Música. Coméntenos un poco de cómo se hizo posible el primer Festival Nacional de Ensambles de Viento. Bueno, buenos días. Este festival se hizo posible gracias a las autoridades que nos apoyaron, rector, autoridades del Conservatorio Superior, y también a los oficiantes que tuvieron, que fueron las casas musicales. Estuvo Más Música, estuvo La Urla, estuvo la Universidad Central, estuvo Nova Music, y también con el apoyo de la infraestructura del Conservatorio Nacional de Música. ¿De quién o cómo surgió la idea de este festival? Bueno, el festival surgió bajo una inquietud que teníamos los maestros del área de viento, que era un área muy grande. Teníamos la necesidad de poder buscar un evento, buscar iniciativas en el cual pudiéramos estimular el desarrollo de los alumnos. Y a partir de ahí nos reunimos en el área y entre todos los maestros empezamos a aportar ideas. Bueno, al final salió este maravilloso evento que pudo organizar siempre con el apoyo de todos los maestros del área. ¿De qué manera aportaron los auspiciantes en el festival? Bueno, en el caso de Más Música nos aportaron con todo lo que fue sonido y luces de muy alta calidad, de un buen nivel. Y eso nos facilitó mucho la presentación y todo lo que tiene que ver con escenografía. En el caso de Más Música, nos hicieron algunas ofertas de accesorios, aparte que nos donaron accesorios como kit de limpieza de varios instrumentos, aceites de válvulas, de llaves, entre otros. En el caso de La UDLA, nos auspició con imprimiendo afiches, temas de publicidad, programas de mano. En el caso de la Universidad Central, también nos apoyaron en publicidad y la presentación de algunos maestros que son de talla nacional e internacional, que son muy buenos, que nos apoyaron también en el festival. ¿Cuántos ensambles participaron, ya sea dentro o fuera de la institución? Bueno, yo estuve muy contento porque fueron 11 ensambles institucionales correspondientes a colegios en artes, casas de cultura, representaciones de la cultura de varias provincias. Estuvieron también 2 ensambles invitados que fueron de más bien de maestros de gran repercusión a nivel de nacional, que fue un ensamble de La Urla, con los maestros de La Urla, y un ensamble de la Universidad Central. Hablando un poco de las agrupaciones invitadas, ¿qué fue lo que más le llamó la atención? Bueno, como las agrupaciones invitadas eran súper profesional porque eran docentes los que estaban integrando esas agrupaciones, fue un gran estímulo para todos los estudiantes, fue un impulso a querer estudiar, a querer ser grande, y esa era realmente la idea, ¿no? ¿Cuál fue su experiencia en la organización de este festival? Bueno, yo creo que para ser el primer festival fue bastante grande, tuvimos bastante éxito. Mi experiencia fue bien dura porque nunca había participado en un evento de esta magnitud a nivel nacional, en el cual participaron estudiantes de casi todas las provincias del país, La organización fue grande, pero todo se pudo llevar a cabo gracias a los docentes del área de viento, a otros docentes que nos colaboraron, secretaria, todo el mundo estaba en función de este magno evento. ¿Cree usted que pueda volverse a realizar otro festival de agrupaciones de viento? Pues claro que sí. Yo aprovecho para hacer la invitación porque sí queremos hacerlo todos los años. Ya hicimos la primera edición que fue todo un éxito, por supuesto. Hay muchas cosas que mejorar. Se tomó una gran experiencia de este primer festival, pero sí pretendemos hacerlo anual para que los estudiantes, los profesionales, tengan un espacio en el cual mostrar su música, el desarrollo de sus estudiantes, su desarrollo profesional y tratar de mejorar también en el tema de estructura, de calidad del festival. Esa es nuestra idea. Por eso aprovecho, gracias a la radio, para que nos dé la oportunidad de difundir y ya desde ahorita mismo ir promocionando la segunda edición del festival, que pensamos, si la pandemia nos deja, que sea en el mes de marzo del año próximo. Bueno, muchas gracias, maestra Reis. Bueno, gracias a ustedes. Se ve que las agrupaciones estuvieron muy bien. Felicidades al Conservatorio Superior Nacional de Música, a las autoridades y a todos los que participaron en este festival. Chicos, hoy les he traído un tema realmente interesante, el que va a constar de un juego de ahorcado. ¿Nos puedes explicar un poquito más de qué se trata? Sí, yo les hago una pregunta acerca del tema que vamos a escuchar y ustedes me van a decir una sola palabra de la respuesta. Ok. Ya, empecemos escuchando el tema. Now we will demonstrate the orchestration of Mr. Desplat's musical suite. A little electronic metronome sets the time. First, a harp. Next, pizzicato cellos. Flute. And piccolo. Electric guitar. Ukulele. Classical guitar. Banjo. Thin wood blocks. B3 organ, Celeste, old vibraphone, and piano. Pizzicato violins and double bass. Tubular bells and glockenspiel. The ride cymbal. Piatti. Snare drums. Grand Cassar. Timpani. 16 baritone bass singers. Xylophone. Bassoons. Clarinet. French horns. Sax. Mm-hmm. Trumpets. A ver, comienzo. Mi primera pregunta es, ¿qué instrumento empieza mencionando el tema? No recuerdo muy bien, creo que un violonchelo. No, está mal, primera equivocación, te quedan dos oportunidades. Creo que fue una flauta. No, Andrés, primera equivocación, te quedan dos oportunidades. ¿Podemos volver a escuchar? Claro, pero esta vez presten más atención. Now we will demonstrate the orchestration of Mr. Desplat's musical suite. A little electronic metronome sets the time. First, a harp. Next, pizzicato cellos. Flute. And piccolo. Electric guitar. Ukulele. Classical guitar. Banjo. Thin wood blocks. B3 organ, Celeste, old vibraphone, and piano. Pizzicato violins and double bass. Tubular bells and glockenspiel. The ride cymbal. Piatti. Snare drums. Grand Casa. Timpani. 16 baritone bass singers. Xylophone. Bassoons. Clarinet. French horns. Sax. Listo. ¿Cuál es el primer instrumento que menciona? El violonchelo, estoy seguro. No, estás mal. Según equivocación, te queda un intento. Ya sé. Es el arpa. Exacto, muy bien. Voy con la segunda pregunta. Así como escuchamos el primer instrumento, ¿cuál es el último instrumento que pudieron escuchar? A ver, las trompetas. No, perdiste, Stalin, ya no te quedan oportunidades. Entonces es el triángulo. Sí, Andrés, ganaste. Bueno, debemos ir a un descanso. Regresamos después de estos mensajes. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Hemos regresado y ahora Andrés nos tiene una pregunta acerca del festival. Sí, ¿cuál creen ustedes que haya sido la experiencia del organizador, tanto como del participante? ¿Cuál fue para cada uno de ellos su experiencia? A ver, la experiencia de un organizador sí es duro. Y dentro del festival netamente hubo un trabajo extenso, no solo porque su trabajo fue aquí, sino porque su trabajo fue a nivel nacional. Pero bueno, gracias al apoyo de las autoridades del Conservatorio Superior Nacional de Música, se pudo dar este evento. El del participante es la motivación de aprender y ser cada día mejor músico e intérprete, ligado de buenos valores, etcétera. Bueno, eso sí, por eso es que tanto los estudiantes como profesores quedaron fascinados con el festival. Sí, por lo que yo veo, ha sido todo un éxito. Bueno, vamos a descansar un momento, ya que después de esta obra, Laudate Domini, de Mozart, continuaremos hablando sobre este compositor. Thank you. ¿En serio? ¿Quién te dijo? ¿Y qué más sabes? Vamos, suelta el chisme. Chicos, ¿sabían que en el año 2018 se encontró una de las partituras inéditas de Mozart? ¿En serio? ¿Y dónde la encontraron? En Nantes, capital de Loira, situada en el oeste de Francia. ¡Qué genial! Si yo estuviera en su lugar como músico, fuera la persona más feliz. Sí, de hecho es algo sorprendente, porque nadie sabe cómo las partituras llegaron a Nantes. Andrés, disculpa, ¿para qué instrumentos fue hecho el arreglo? Para piano y violín. ¡Qué curioso! ¿Y cómo saben que fue de Mozart y no de otro compositor? Pues porque estaba W.A. Mozart en el manuscrito del documento. Recuerdo que un profesor de historia del conservatorio me dijo que antes los compositores, cuando terminaban un arreglo, ellos lo firmaban con las letras de sus primeros nombres y apellido completo, lo que pasó con la partitura encontrada de Mozart. Andrés, cuéntanos más detalles de la partitura, estoy ansiosa. Miren, la partitura es de tamaño de un folio, parece haber sido escrita sobre un mantel, según Christophe, un violinista nantés que ha podido ver ya ese manuscrito. ¿Y cuántos movimientos consta la partitura? Solo tiene dos partes. Una de ellas se compone de 15 compases y se trata de un credo en re mayor, una pieza en cuatro tiempos que parece formar parte de una obra musical. La segunda parte es más difícil de descifrar, hay notas por todas partes y parece un borrador. Tiene unos 20 compases y puede que se trate de la misma obra, una sonata en este caso. Muchas notas están borradas y hay que adivinarlas, indica el músico mencionado de Nantes. Yo creo que sí sería muy bueno que la investiguen más. Sobre todo que traten nuevos componerse y darle una forma para que en la actualidad se la pueda tocar. Sí, yo pienso igual. Creo que eso sería lo más conveniente. Podría hacerse un homenaje a Mozart y su partitura encontrada. Y bueno, entender así un poquito más cerca de las composiciones de Mozart. Nosotros vamos a escuchar en este momento la sonata número 21 en mi menor para piano y violín. Thank you. serio? ¿Quién te dijo? ¿Y qué más sabes? Vamos, suelta el chisme. Bueno amigos, el tiempo ya se nos está acabando, así que aprovechemos respondiendo la última pregunta de Andrés. Me parece una buena idea. Listo, a ver, ¿ustedes creen que se vuelva a dar otro festival de vientos? ¿Por qué la pregunta, Andrés? Porque la verdad no quiero volver a perderme un festival como este que pasó. La verdad, sí se van a dar más. De hecho, el conservatorio plantea hacer otro festival en el mes de marzo del año siguiente. Ah, pues entonces a todos nuestros oyentes les hacemos la cordial invitación para que se unan y no se pierdan, como me pasó a mí, este segundo festival. Tampoco me lo voy a perder. Sí, amigos, recuerden que esta vez estarán más invitados. Claro, y totalmente abierto para todas las agrupaciones dentro y fuera de la institución que quieran inscribirse. Y bueno, antes de concluir con este maravilloso programa, queremos hacer una mención a los estudiantes recién graduados del Conservatorio Superior Nacional de Música. En esta ocasión, tenemos al estudiante recién graduado de la Cátedra de Composición, Martín Villasís, quien nos va a compartir un poco sobre su experiencia como estudiante dentro de la institución, como también su experiencia en general a bordo de la composición musical. Bueno, dentro de mi experiencia como Martín Villasís, egresado de la carrera de composición del Conservatorio Superior Nacional de Música, quiero decir que el conservatorio realmente, yo como inicié mis estudios musicales recién a los 18 años, formalmente porque autodidacta, claro, lo empecé desde los 11 años, me abrió una puerta a un mundo gigantesco. Yo cuando entré al conservatorio tenía una visión más de hacer música electrónica, me gustaba mucho eso, pero cuando entré acá me abrieron muchas más posibilidades, música para videojuegos, para cine, para orquesta, para formatos de cámara, para... O sea, realmente se abre un mundo y se conoce de tanto de técnica y de instrumentos bastante bien. Pero claro, yo diría que, como alguna vez lo dijo el maestro Luis Patricio, un maestro de dirección, las universidades e instituciones son una guía y bueno, y cada uno de los estudiantes debe esmerarse y buscar su propio camino. Y eso lo digo porque al final de mis estudios dentro del conservatorio pude hacer mi tesis, mi investigación, y eso me ayudó mucho para definir tanto mi lenguaje compositivo como mi camino también dentro de este lindo mundo musical. Me abrió muchas puertas eso y mucha curiosidad. Me abrió nuevos caminos, entonces yo creo que también es muy importante por parte de los estudiantes ser mucho autodidacta. Y bueno, y agradezco al conservatorio por darme las bases para poder ser. Agradezco a la Radio Casa de la Cultura, al programa musical del conservatorio Conserva la Radio, y muchos abrazos, deseo un feliz año y un inicio muy próspero para el programa radial de los estudiantes. Ahora vamos a escuchar un poco de su obra de grado, que consistió en un concierto grosso. Vamos a hacer la escucha en este momento del segundo movimiento, que se titula Wañuna, Morir. Este nombre se debe a las muertes que surgen por la crisis sanitaria de la actualidad. Además, este movimiento está inspirado en el jazz modal y en el tratamiento del modalismo del impresionismo. El siguiente fragmento pertenece al tercer movimiento, Pugyana, jugar en quichua. Es un rondó sonata en forma de arco. Está inspirado en su mascota, que falleció durante la composición de este movimiento. La obra representa dos etapas de su vida, cuando era cachorro y cuando ya no podía respirar al final. En este movimiento se desarrolla la propuesta teórica de la metamodalidad, donde se puede pasar de manera organizada y sencilla de un modo a otro, de una escala a otra y de una fundamental a otra. Esta perspectiva modal está basada en el círculo de quintas de Sixto María Durán. Además de eso, se presenta la resolución modal del tritono. Un aviso importante que quiere hacer Martín Villacís es que esta obra está pensada para ser montada en mayo con la Orquesta Ciudad de Quito y el Quinteto de los Andes bajo la dirección de Jesse Cárdenas, donde también se estrenarán otras obras de compositores ecuatorianos. Así que, queridos escuchas, estén muy atentos. Maravilloso, pero lamentablemente el tiempo ya se acaba. Esperamos que hayan disfrutado del programa. Yo soy Andrés Rodríguez. Esperamos que estén atentos y si se van a inscribir al próximo festival, desde ya prepárense. Yo soy Stalin Golotuño. Sintonizamos en la próxima edición de Conserva la Radio. Yo soy Melanie Singo. Hasta pronto. Medievo. Barroco. Clásico. Romántico. Siglo XX. Ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música. Conserva la radio.